En mérito a lo expuesto, corresponde hacer lugar a los recursos de apelación interpuestos por el doctor Sosco, agente fiscal, y María Constanza Besa, fiscal auxiliar de la Unidad Fiscal de La Paz, que fuera ratificado en el marco de esta instancia por la señora fiscal coordinadora, doctora Carmona, y el doctor Rubén Pagliotto, representante de la querella particular Las Margaritas S.A. contra la resolución motivo de impugnación de fecha 23 de octubre del 2020, dictado por el señor juez de garantía subrogante de La Paz, doctor Raúl Damir Flores, la que en consecuencia se revoca. En relación al pedido de remisión de testimonios que fuera interesado por la querella particular a fin de que se investigue la presunta comisión de ilícito en atención a las afirmaciones realizadas por el señor defensor que ponen en tela de juicio la seriedad y la autenticidad de los instrumentos notariales como la participación de los profesionales, a saber, el notario José Luis Sufiaure, como los abogados Julio Federic, Leopoldo Lambruschini, Safer, Joffre, etcétera, al regir un sistema acusatorio, entiendo no es pertinente su remisión, máxime estando presentes en la audiencia dos fiscales que, de entender pertinente el inicio de la investigación, así lo realizarán, amén de poder formular el señor querellante la pertinente denuncia ante la UFI, si esa es su decisión. En relación al planteo recusatorio promovido por el representante de la querella, doctor Pagliotto, del señor juez de garantía de La Paz, en los términos del artículo 46, en el transcurso de la audiencia el mismo ha desistido de tal planteo al tornarse abstracto, pues el recusado, tal como lo destacó el postulante, ejerció la función como subrogante del juez natural, señor juez de garantía, doctor Walter Carballo, por encontrarse este gozando de una licencia ordinaria, quien ha retomado su función, por lo que así lo he de declarar. En consecuencia, en mérito a los fundamentos que he expuesto, resuelvo. Primero, hacer lugar los recursos de apelación interpuestos por los doctores Oscar Sosco, agente fiscal, y María Constanza Besa, fiscal auxiliar número 1 de la Unidad Fiscal de La Paz, doctor Rubén Pagliotto, representante de la querella particular Las Margaritas S.A., contra la resolución motivo de impugnación de fecha 23 de octubre del 2020, dictada por el señor juez de garantía subrogante de La Paz, doctor Raúl Damir Flores, la que en consecuencia se revoca. Disponer en forma provisoria el reintegro inmediato del establecimiento rural identificado como Casa Nueva, sito en zona rural del departamento La Paz, provincia de Entre Ríos, lindante al paraje El Quebracho, a Las Margaritas S.A., la persona de la presidenta de su directorio, la denunciante señora Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Echevere. Líbrese el pertinente mandamiento al señor jefe de la policía de la provincia de Entre Ríos a fin de efectivizar el lanzamiento peticionado y hacer cesar los efectos del presunto delito que se estaría cometiendo. Artículo 73, inciso K y 75 del Código Procesal Penal. Medida que deberá ejecutarse de manera inmediata con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio y de los bienes que allí se hallaren, debiendo acudir al uso de la fuerza solo en caso en que resulte indispensable y a la menor medida posible, debiéndose proceder a la identificación de todos los ocupantes y firmar en su totalidad a la diligencia de lo que se deberá dejar debida constancia. Tener por desistido el planteo recusatorio promovido por el representante de la querella particular, doctor Rubén Pagliotto, del señor juez de garantía subrogante de la Ciudad de La Paz, doctor Raúl Flores, en los términos del artículo 46 del Código Procesal Penal, por los motivos expuestos los considerando. Postas de oficio, no regular los honorarios profesionales de los doctores Rubén Pagliotto, Lisandro Moviglia y Daniela Verón por no haberlo peticionado expresamente. Artículo 97, inciso primero de la ley 7046. Protocolícese, regístrese, notifíquese y oportunamente bajen con atentado. Muy bien, habiendo finalizado esta audiencia, que tengan buen día. Doctora, hago reserva del recurso de casación y el recurso extraordinario federal. Hago reserva expresa del recurso de casación y el recurso extraordinario federal. Señora Presidente, si me da la palabra, muy brevemente, no voy a citar los numerosos profusos antecedentes, el colega omitió hacerlo en el momento oportuno que fue al cerrar su exposición alocutoria. Ya hoy luce absolutamente extemporáneo. Muchas gracias. Muy bien. Tengo presente la reserva y oportunamente. Tengan buen día, hasta luego.